blasphemy. This is madness. Do you feel in charge? I'm gonna show you something beautiful. Everyone, screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the Watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up! Destripando. I'm Spider-Man. El equipo secuencial. Like a job for Superman. El podcast sobre superhéroes. But I've been going by Nightwing for, about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. Y bueno, ya estamos como todos los miércoles, eso es Destripando, el único podcast sobre superhéroes, sino el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser este estúpido planeta y este maldito programa. Y como todos los miércoles, es un verdadero placer para mí introducirles en combo, rápido, en combo, raro así. En esta ocasión, me siento como el Avengers 16, quedamos dos de los originales. ¿Del Cookie? Antes del Cookie, güey, cuando se estaban yendo todos, así como que hay por ahí que griten Avengers Assemble, un desmadre así por el estilo. Aquí a mi siniestra, como ya lo escucharon, tengo a mi carnalito Zico. Ay, carnalito, yo recuerdo cuando estaban aquí los niños retozando con nosotros. Chamacos, juguetones, traviesos, chiquitos. Sí, ¿cómo no? Pero pues ya sabes, ahora sí quedamos. Pero prestaban atención, güey. Sí, por lo menos hacían caso, sí, ¿no? Sí. Puta atención. Sí. Pero bueno, pues ni modo, estamos acá, la vieja guardia de Destripando. Viejos los cerros y reverdecen, cabrón. Todavía una vez al año, por lo menos, carajo. Nos vemos más jóvenes que otros güeyes. Más jóvenes que nosotros. Pero bueno, el punto de todo esto es que el buen DC está atravesando el multiverso. Está peleando contra el mal en cualquier realidad. Y obviamente el Wookiee, pues como su cartuchera no traía plaquita con nombre, lo tenemos guardado ahorita. Sí, está en el antirrábico. Hay que ir a rescatarlo, sí, eventualmente. Sí, nada más que todavía no abren. Sí, no. Y bueno, ya saben también que tenemos en Mount Justice y en Happy Harbor a nuestros productores asociados, al buen Rodrigo Díaz y al buen Mr. Danger, Federico Rosas, a nuestros productores ejecutivos. En el Hall of Justice tenemos a Mr. John Spirit, y en el Watchtower tenemos a Anita Valletmil y a Ale Velasco, y en la Isla de Gilligan tenemos a Carito Ramos y a Edith Sánchez. ¿Quién más nos falta saludar? Y todos ustedes, bola de lángaros, los vuelvo a conminar y a invitar a que hostiguen a sus amigos con invitaciones a que le den like. Por ahí hay dos que ya nos hicieron caso, sí, ya llegó banda nueva. Para ver si alguno de ellos es menos lacra que el resto de la banda y decide apoyar, decir, ay, güey, qué chido están haciendo estas madres sus tarados. Ajá. Vamos a ver qué más. Y mira, Destripando, ¿no? Qué bien lo hace, güey, gracias a que tiene Patreons, ¿no? Entonces, con todo ese rollo, pues para ver si ya tenemos más Patreons. Gracias. Etcétera, etcétera. Bueno, rápidamente. Y aparte, se oye muy feo, pero es por su bien. Sí, neta, sí, le metemos más producción. Sí, hay más varos. Neta, yo ya no tengo software de respaldo. Mi carnalito no es como Duarte. No. Por lo menos no se lleva el varo. No me llevo hasta ahorita. Hasta ahorita, güey. O no utilizamos speech de House of Cards para hacer nuestros discursos madre, políticos, güey. No tiene madre. Pero bueno, el punto de todo esto es que en la semana han salido. Vamos a empezar como siempre, odiando gente. Mentándoselas, menos a nuestros Patreons. Esa es otra ventaja de Patreon. Oye, están fuera de las mentadas, totalmente. No cualquiera. Son gente inteligente la que nos apoya en Patreon. Los que se salen, no tanto, pero bueno, nadie batea de mil. Es más fácil apoyar los que salen cada 4 meses, 3 veces al año, que a los que sí le chambeamos. Efectivamente, y no vaya a ser que después salgan de todos lados. No, está cabrón. Pero bueno, el punto de todo esto es que en la semana hemos estado viendo una cantidad de comentarios, unos muy inteligentes, otros muy estúpidos. Todo esto gracias al éxito, y eso sí hay que reconocerlo, al éxito de Wonder Woman. Con unos números de taquilla, tú que eres más tirándole esas madres, carnal. Ha tenido buenos números, sus drops no han sido tan grandes. No han sido tan marcados. Aparte, apoyado por un pobre debut de la cinta que le competía. ¿Minions? No, todavía no sale. Te ganaron en el movie draft. No, ¿verdad? Ni madre, no, vas a ver los Minions. Se van a atorar a Wonder Woman. ¿Confías en ellos? Tengo la fe de que va toda la familia a huevo. Dicen que no está tan buena, güey. No sé, no la he visto. De todos modos, creo que la primera fue la revolucionaria, sí, realmente, sí, nada ya. más, ¿no? Pero vamos a ver qué pasa, ¿no? Wonder Woman, no, tiene un mal debut de la de Tom Cruise, de la momia, que sí. se esperaba mucho más, y se la ensarta en taquilla. Generalmente, That's what she said. Exactamente, cuando son muy exitosos y para evitar drops, pasa eso generalmente. Una película que se espera mucho tiene un flop, uh-huh. y entonces la otra sigue produciendo la semana que ya no le tocaba tanto. Entonces eso le favoreció mucho no caer la segunda semana, tal cual. Digo, porque y le pasó tiene ventas sólidas todavía a Wonder Woman, ¿no? Le pasó a Avengers, le pasó a Batman v Superman, le pasó a Man of Steel. Sí. Todas las películas, Iron Man le ha pasado. Alguien se atora la de... Es sí. muy mala idea, por lo menos a estas fechas, ajá. ponerse contra una película de superhéroes sí. la semana que sigue. Exactamente. No es tan buena idea, definitivamente. Sí. Hasta que llega Amazing Spider-Man. Sí, o te llama Rápido y Furioso. O sea, una madre de esas. Sí, ahí es donde vale madre. Sí, sí, pero bueno, el punto de todo esto es que a raíz del éxito de Wonder Woman, se ha levantado un fenómeno muy estúpido. Así, realmente, así que dices, ¿neta es lo que piensan? O sea, tienen guano en la... Por decir que tienen algo en la cabeza, ¿no? Tienen guano en la cabeza, qué chingados. Neta, ¿con qué clase de gente convivieron en su infancia que los dejaron bien maltratados? Hombres y mujeres, ¿eh, güey? Parejito, porque están igual de idiotas. Porque el tren del mame no discrimina. No, güey. Cualquiera se puede subir. Paga sus 6 pesitos, como en el Metrobús. Sí, se sube. Pero, ¿sabes? Ahorita entramos bien ya en tema, pero hay una frase que decía mucho mi padre, que en paz descanse, que decía, bueno, es que contigo, Juan, te llamas, cabrón. O sea, traduciéndolo a palabras de nosotros, es hasta lo que te cabe, te duele, güey. Sí, ajá, sí, sí. Está cabrón, pero bueno, ¿a qué nos referimos? Hay dos cosas. En el Behind the Mix, que si fueran Patreons... Lo hubieran visto. Lo hubieran visto, exactamente. No se tendrían que esperar una semana cuando ya no es relevante. Cuando ya no es trending topic. Exactamente. Nuestro trending topic está cabrón. No mames, generalmente tenemos como 5 tweets. Ya huevo, güey. Sí. Y a veces hasta 6. Pero bueno, el punto de todo esto es que... estábamos comentando que salió una tendencia... Ya sabes, ¿no? Las guerreras modernas del internet, güey. Las que se clavan la espada... Sí, tal cual, las que se clavan y se ponen una espada. ¿A raíz? De una escena. De una escena que honestamente ni siquiera se fijaron bien cómo estaba hecha. Es realmente relevante. Es estúpida. Sí. Porque, digo, entras a la gala sí. nazi custodiada por la... Nazi, alemana. Alemana. Sí, bueno, no, es cierto, no eran nazis. Tienes toda la razón, carnalito. Miss Happen. Sí, o sea, sí. Discúlpame. Sí, tal cual. Es más bien la época del barón von Otto von, quién sabe qué, la madre. Una madre, no sí. me acuerdo. Pero efectivamente, la inteligencia, la policía, no detecta que va un arma, ¿verdad? Evidentemente. Y una espada que le llega hasta los talones, cabrón. Sí, sí, sí. Porque el arma es ella. Realmente, sí, la espada sí, vale para 2 pepinos. Realmente. Sí. De entrada ni siquiera se fijan en eso. Exactamente. Como que el mensaje de la película se lo pasaron por el arco del triunfo. Uh-huh. Y lo entendieron mal. Lo cual me lleva a pensar que son más estúpidos de lo que yo pensaba. Estúpidos. Ya, eso de estúpidos, ya. No, yo sí, porque las que lo están haciendo son las mujeres, güey. Yo no veo un güey poniéndose falda con una espada en la... ¡No las invoques, güey! Sé de güeyes que les encanta que se los ensarten con la espada. Pero ese ya es otro asunto. Mira, lo que acabas de decir es convocar seguramente al desmadre y estaremos posteando seguramente un video de algún güey que lo haga la semana que sigue. Ojalá, güey. Para podernos reír de alguien más, güey. Sí, hay que reírnos de alguien. Pero a lo que voy es esto. Me queda claro que no entiendo lo que es una persecución, lo que son situaciones de fantasía, fantasciencia, como quieran llamarle. Esa ya es muy su bronca. Me queda muy claro que no entienden los mensajes de las películas. Me queda muy claro que se les pasan por alto lo verdaderamente importante y se van con una cuestión muy chaera por defender un movimiento que en realidad se defiende solo. ¿Es un movimiento? ¿Es de defender tu comodidad o defenderte tu apariencia, tu normalidad? Vamos por partes. Porque digo, yo creo que ya sé a dónde vas. Ajá, vamos por partes. Lo primero es, a ver, bola de idiotas, las quiero ver que se pongan una espada en la espalda y anden así un día, una espada de verdad. Porque se van a poner de plástico, mejor no hagan ridiculeces. Ay, yo me voy a poner una espada láser. O sea, pinche espada de plástico, mejor cómprate un dildo. No podrías ni dar la vuelta. O sea, ni torcer, ni girar, ni nada. No, porque te cortas. Empecemos por ahí, si no la God Killer es una fraude de espada sin filo. No, espera, eso fue lo que terminó siendo. Es correcto. Fue un fraude de espada. ¡Ahora entiendo! No sé. la primera... Y no era como la de Tondera. No, no era. Que por lo menos es retráctil, ¿no? Si no, no, no era así, no era así. Pero la cuestión es de que uno, no entendieron que la verdadera arma de Wonder Woman es ella, no es la espada. Ajá. Ya empecemos. O sea, por ahí empezamos que están mal. Empecemos mal. Ajá. Exactamente. La segunda, se ponen una espada en la espalda sin darse cuenta que Wonder Woman, como ya dije, traía puesto su uniforme. Que ni siquiera tienes que decirlo. No se lo dice clarito. ¿Quién es la que le dice? La God Killer. Eres tú. Sí. Se lo dice en textual. O sea, es, no es ni siquiera. Hipólita se lo dice, güey. Ajá. Pero partamos de ahí. Segundo error. Tercer error. Quiero ver partida de idiotas. Que intenten partida de nalgas. Aparte, esa es la consecuencia, carnal. La cosa es, quiero ver que hagan su vida normal con una espada en el culo. No los invoques. Bueno, vamos a ponerlo de una manera decente. Quiero verlas que realicen sus actividades normales, ajá, con una espada en la espalda. Del tamaño de la God Killer. Quiero ver que se sienten. No puedes. Quiero ver que bailen. Quiero ver que hagan algo. No puedes hacer nada. Es netamente incómodo, impráctico. Es literalmente peor que si usaras unos tirantes. Sí. Entonces. O de las varillas de las fajas correctivas. Ajá, de los corsés. ¿Sí? O sea, si se quejaban del corsé. Quiero verlas con una espada. Exactamente. El corsé todavía te podía sentar. Derechita, pero te podía sentar. Pues si no se salía una varillita, carnalito. Sí, sí, sí. Porque luego dicen que. Sí, que botaba la varilla. Efectivamente, ¿no? Ajá. Y eran de cobre, por eso dicen, ya sacaste el cobre. Oh. Por ahí va. Pero bueno, el punto es, quiero ver que se sienten con una espada en la espalda. Mira, es... Quiero ver que hagan... Es más, por lo menos Patty Jenkins no llegó a sentarla, ¿no? Todo el tiempo está de pie. Estaba de pie. ¿Por qué? Porque Patty Jenkins es una mujer inteligente. Es una escena que se ve muy fregona. Que dice, es parte de la película. Y se acabó. Es ridícula, incomprensible, inverosímil. En una película de superhéroes. Me vale madre. Totalmente de acuerdo contigo. La segunda cosa por la cual realmente me dan tanta risa. Ternura. No, me dan risa. Ok. No, ternura, no, güey. Ternura es cosita. No, esta me dan risa por la cantidad de estupidez. La segunda. Hay mucha gente que se queja del físico de Gal Gadot. Yo me quejé del físico de Gal Gadot, pero porque le faltaban sandwichitos. Pero por supuesto. Ya que lo recuperó entre el embarazo y los 5 sandwichitos que le aventamos. Y el harto ejercicio que hizo. Que creo que lleva más de un año chingándole. Y también en el gimnasio. Bueno, ya sí, tiene sí. Dos hijos, güey. Pero bueno. Ah, entonces sí. Pero la onda de todo esto es... Ok, ¿por qué no tiene más músculos? Aquí es donde tienes que entender tres cosas importantes. In my notes of humble opinion. La primera. Es una película de fantasía. Antes que nada, ¿no? La segunda. Es Hollywood y tiene que presentar una mujer bella, atractiva y como un role model. ¿Por qué? Porque es una diosa. Lo cual me lleva a mi segundo punto. Eso es por la razón, porque el resto de las amazonas sí están de que no, yo sí le saco la vuelta, señorita. Bueno, para que no sepa, eran de la WWE, la mayoría. UFC. UFC, es correcto. UFC. No, sí, de la sí, sí, UFC. No, les faltó Gina Carano. Pues sí, pero efectivamente, estamos hablando de superatletas. ¿Por qué? Porque para hacer las acrobacias... artes de todo. Cabalgar, uh-huh. Todo lo que hacían las amazonas, evidentemente, si traes un cuerpo como cierto imagen que está circulando ahí, que se ha hecho viral, uh-huh. En la cual ponen, si tuvieran cuerpos normales, no pues, serían amazonas, no serían superhéroes, así de sencillo, o sea, empecemos por ahí, güey. Ahorita vamos para allá. Ahorita vamos para allá. Entonces empiezan a quejar. Entonces lo que deben de entender es la diferencia entre amazona y la condición real de Wonder Woman, que es una semidiosa. Siendo una semidiosa, no está obligada, o más bien no es necesario para ella, el tener el cuerpo de una físico-constructivista o físico-culturista, como quieran decirle. Ah, tú estás yendo al extremo de los que dicen que debe estar mamadísima. Pues, yo el extremo lo ponen esos güeyes. No, por eso, pero porque hay dos facciones, sí, ¿no? Exactamente. O sea, uno que lo quieren hasta con pelos en el sobaco. Ah, sí. Y la otra es rosa, debería estar mamadísima, sí. Y 10 veces más cabrona. Ajá. Y prácticamente tendría que ser la escena American Gladiators, ¿no? ¿Te acuerdas cuando salían? Que como Gina Carano, güey. Ándale. Que están muy bonitas. Pero que les falta. Pero sí nos pone una madrina a ti y a mí juntos. Yo ¿no? sí le pido que me ayude a cargar el garrafón, güey, honestamente. Y carga el garrafón y a mí, güey. O sea, nos lleva a los dos. ¿Por qué? Sin problema. Sin pedos. Pesa más el garrafón, carnalito. Probablemente. Pero la onda de todo esto es, Wonder Woman es una semidiosa, es hija de Zeus. Period. Si ustedes se van a la mitología, no importa que de repente las vean así como más llenitas, más setenterón el pex y lo que quieran. Y conste que la explicación de mi carnalito la hizo para newbies, porque antes no lo era. No. Pero de todos modos, dice es Wonder. Pero ¿cómo es? ¿Es Normal Woman? No, es Wonder Woman. ¿Wonder qué es? Maravilloso, maravilla. O sea, ¿fuera de lo normal, extraordinario? No, porque ahí sería Extraordinary Woman. No sea mamón, no sea mamón. No, se llama Diana, güey. Ah, sí, no está bien. Y el otro es Zeus. Pero bueno, ajá, ya empecemos desde el nombre. Está jodido, ¿no? Sí, es algo fuera de lo normal, ¿no? Sí, pero es lo que no entienden. O sea, sí que vivía con todas las hermanas, sí. Pero es hija de un dios. Partamos de ahí. Por lo cual está fuera de la normalidad. Porque ahorita vamos a su pinche normalidad. Oye, qué bueno que no les has dado ideas. Ya veo la siguiente protesta. ¿Por qué no es hijo de una diosa? Digo, porque no estaría, obviamente, Temiskira. Pero pues, la diosa podría ser la que le diera el origen divino, güey. Hay una cuestión muy interesante. Muy, muy interesante. Que me mató de risa impresionante, porque ya ves las discriminaciones. Es que desde que le dijo que se había encontrado sus 12 libros y los había leído todos, se dio cuenta que los hombres se salían sobrando. Uh-huh. Espérame. Entonces, no los necesitan, pero Wonder Woman es hija de Zeus, que es un dios, que es hombre. Qué bueno que no los necesitan. Gracias. Uh-huh. I rest my case. Siguiente. ¿Qué es lo que pasa? Caso cerrado. ¿Estás de acuerdo? O sea, también. Pero bueno. Ahora, ¿qué es lo que pasa con con todo este ranteo de que sí, que no, que no entiendo yo qué parte de las amazonas tienen ese físico? ¿Por qué? Porque son mujeres que se dedican todo el día a estarse preparando para el arte de la guerra. No sé, pero lo único no que vi poder. en esa isla que cagaba unicornios era que todo el tiempo estaban chingándole. Güey. O sea, punto. Hasta todo los colores eran diferentes. Se nota que era una fantasía, güey, porque hasta los colores eran otro pez, cabrón. O sea, ¿no iban a tomarse selfies en el gimnasio? No, güey. O sea, ¿sí estaban haciendo ejercicio? Pero fíjate, hay otra cosa que en su afán por defender cosas que probablemente sí tengan razón en algún momento en defenderlas, porque sí, sí debe haber un poco más de equidad. No es cierto. Nunca tomaron en cuenta. Sí, las amazonas que estaban preparándose y luchando y entrenando y bla, bla, bla, estaban fuertísimas. Pero tampoco se dieron cuenta del resto de las amazonas que tenían una figura de Miss Universo, cabrón. O sea, de top model. No estoy hablando de las top model famélicas, porque esas no son top models. ¿Estás hablando de Princess Bride, güey? Que era la guerrera más... La Princess Buttercup, sí, a huevo. Exactamente, Buttercup. Sí, no, sigue siendo stunning. Pero Robin Wright sí ya está más mamey. No, yo me refiero al resto de las amazonas. Ajá. O de las habitantes de Temiskira, para no confundir sus pobres y débiles mentes. Estoy de acuerdo. Y estoy hablando de hombres y mujeres, ¿eh? Porque te he visto, creo que he visto más hombres diciendo esta cantidad de estupideces. Y es que sí. Que a mujeres. Por eso yo te decía que no. Las mujeres van con la espada. Sí. Ellas se quieren poner la espada en la espalda y no poder sentar y no poder hacer bien su vida. No poder ir ni al baño, güey. Ajá. Está bien, hombre. Pero, así que dices, güey. Creo que es más cómodo un spray o... Güey, una patín, fusca. Un patín en los tamagos, güey. Sí, ya, te la libro. Una gran ventaja que tienen, güey. Exactamente. Pero la onda es esa, o sea, no se han dado cuenta de todo lo que está alrededor. O sea, que hay mujeres que son muy bellas. Punto. Y que tienen un cuerpazo. Punto. ¿Por qué? Porque así es la película. Punto. Quieren ver una persona igual de fodonga que ellas. Ahí está Eta Candy, que es la epítome de la mujer de en ese entonces del oeste. Ajá. Es muy, muy buen comentario que hiciste, carnalito. ¿Por qué? Porque ella dice, no, es que yo peleo de otra manera. Ajá, entonces, ¿qué significa? Que tu cuerpo no responde a los rigores del ejercicio y, por lo tanto, la forma que decidió adoptar es esférica. Esférica es una forma. Sí. Hágale como quiera. ¿Estás de acuerdo? Sí, por supuesto. Entonces, Pero aparte, está bien. Es proporcional. Curiosamente, Eta Candy no es para atacar físicamente. No. Su función es otra. Uh-huh. Completamente. Su función no. Su rol. Su rol. Estoy de acuerdo. Sí, su participación. Su función era de secretaria. Exactamente. Su función era alt control C. Exacto. Copia y pega, ok, así de rápido. Pero es cierto, o sea, y de hecho ella lo dice, o sea, cuando Diana se está probando los vestidos, cómo pelean así. Ay, es que no peleamos. Y nosotros así como que, ¿qué le pasa? Yo creo que esa es la mejor crítica y la mejor manera de mostrarles el mundo utópico en el que viven las feminazis. O sea, que es Temizquira. Y el mundo real. Fíjate que en ese entonces, ahí realmente era revolucionario las mujeres que usaban pantalones. No usaban pantalones. Empezaron, güey. Por esa época empezaron ya con Lalito. No, porque ni siquiera... Había una tía ya aquí, uh-huh. Por ejemplo, en los 40s que empezaba y la veían muy raro en la familia. Estás hablando, pero estás hablando de 1940. Acá estamos hablando de 1800. No, carnalito. La Primera Guerra Mundial. 1919. No, sí, 19. 17, 19. Sí, cierto. Tienes toda la maldita razón. Sí. Estás hablando de principios del siglo XX. Efectivamente, carnalito. Ahí ni para montar usaban pantalones. Pero ya empezaban. Pero eran mal vistas y todo. Lo que pasa cuando se mete ella en la plática de hombres. Uh-huh, exactamente. Era. Eso es. Oye, ¿y esta quién la invitó? No trae los sándwiches. No trae las galletitas y el café. Es que creo que el sándwich todavía no se sí. Inventó. Pues sí, este es de 1890. Sí, una cosa así por decirlo. Sí, me acuerdo bien. Sí, no, ya había sándwiches. Ya había sándwiches. Sí, seguramente. Sí. No con los que no sabemos, pero ya ves sándwiches. Ajá. Entonces, ¿y qué es lo que pasa? Ahí es donde te das cuenta la temporalidad. Insisto, la gente es muy estúpida, y más hoy en día, cree que toda la historia de la humanidad ha sido exactamente con lo mismo que tienen ahorita. O sea, creen que hubo, que todo el, durante todo que tiempo... Que votaban. Que había tecnología, que había celulares, que podían salir de su casa, que les daban permiso de andar con el vago que se les diera la gana. Que podían escoger con quién casarse. Que podían estudiar. O sea, que podían votar, que podían dar su opinión de eso, como si alguien le contara, pero bueno. Bueno, que tomaran en cuenta su opinión, carnalito, ¿te gusta? ¿A quién importa, carnalito? Honestamente, carnalito. Ay, carnalito, sí. Por eso no nos quieren, cabrón. Por eso soy un éxito con las mujeres, me cae de madre. Pero bueno. El punto de todo esto es que ahí es donde estamos viendo en realidad la estupidez humana. Cuando estás hablando de una película, siempre lo hemos dicho, temporalidad. No se ubican. Una película bien temporalizada, Wonder Woman. Una película bien temporalizada. Es como Peggy Capitán América, First Avenger. Una serie de televisión bien temporalizada. Peggy Carter. Quiere decir, es que porque, güey, Peggy Carter en esa época era lo más empoderado que había. Ajá. Una mujer realmente revolucionaria. Tanto que acabó. Y le decían, ¿sin serie? Sí. Porque nadie le interesaba. Y esta vieja, ¿qué? Porque no la veían. Cancela nuestra serie. Por eso no vayan a hacer la misma pendejada. Vayan a ver la película de Black Panther. Vayan a ver la serie de Black Lightning. Vayan y compren cómics de Wonder Woman. Así te lo pongo, tan chida era esa mujer, tan revolucionaria y empoderada que... Que nadie le hizo caso, güey. La peló, güey. Exactamente. Ajá, así de rápido. Sí, así de triste es esto, caray. No es triste, es real. ¿Qué es lo que lo vuelve triste? Ese es mi punto exactamente, carnal. Sí, ¿no? Completamente de acuerdo. Tanto rante, no hay que decir ñe. Y luego, ¿dónde está su verdadero apoyo? ¿Dónde está su verdadero fanatismo? ¿Dónde está su verdadero movimiento? Ajá. Luego te salen con la estupidez de que, es que yo no sabía que había películas de superhéroes. ¿En qué pinche planeta vives? Ajá. ¿Vives abajo de una maldita piedra o qué carajos? ¿Cómo que no sabías que había películas de superhéroes? Llevan 10 años, un poquito más de 10 años, ¿no? Llevan para 10 años desde Iron Man, ¿no? Iron Man, ¿qué es, 2000? 18 años, va para 20 años este desmadre. Eso es lo jodido, ahí te das cuenta. Y es que no sabía que había películas de superhéroes. ¿Really, bitch? O sea, ¿en serio? Are you fucking kidding me? Híjole, es que mira, ya, y empieza una bola de memes que hasta... Todo el mundo se está burlando. Uh-huh. Es la primera película que empodera a una mujer. ¿Really, bitch? ¿Really? Pues, ¿en serio? Por eso fue mi pregunta del principio del programa. ¿Qué te parece si dices y lo especificas? Si hablas tú, dime qué quieres que diga, carnal. Yo se las miento igual a todos. No, pero ¿qué te parece si lo ponen propiamente como debe ser? Es la primera película que realmente demuestra el poder de taquilla de una mujer en una película de superhéroes. ¿A qué distinto? Me agrada tu definición. Porque realmente, si está siendo varo, sí. Si es un female lead, sí. Y tal cual es la franquicia de ella, no está supeditada ni a Superman, ni a Batman, aunque, ¿quién la presenta? Exactamente, Batman v Superman. ¡Oh, nunca lo vi venir! ¿La primera escena? Con Batman. Bueno, no con Batman, pero... Because he's Batman. No, con los Wayne. Un maletín Wayne. abre la película, ¿no? Batman v Superman. Ah, no, en Batman v Superman. Llega a hacer el paro. No, yo digo que también fue hacerle la mala hora en la primera escena de la película dirigida por Patty Jenkins. Exactamente, qué perdón. Wayne va primero, ¿eh? Sí, Wayne va primero. ¿Cuál? El logo, me vale, la W, güey. Así de rápido. Es mensaje. Que es The Wonder. Sí, no. The Wonder Wayne. Sí, exactamente. Ajá. The Wasting Money. De insultame a billetazos. Exactamente. No, y aparte que es lo primero que recibe, o sea, tuvo que, ella durante sus siglos no pudo recuperar su maldita fotografía. Tuvo que llegar Bruce Wayne a darle su fotografía. Sí. Gracias a I Rest My Case. Punto. Exactamente. Uh-huh. Pero digamos, fuera de eso, evidentemente tiene todo para hacer una película. Ahora, sí, primer... tiene actores, tiene filmes, tiene iluminación, tiene y diálogos. Cobra. Y aparte... Y cobra por la entrada. Y le exhiben, güey. Entonces, bueno, sí. Sí, tiene todo para hacer una película. Como película, sí, estoy sí, de acuerdo. Sí, sí. Pero curiosamente, te pones a analizar y ahora están mandando la goma a heroínas que han sido role models en películas de ficción, de... autobiográficas, güey. O sea, están tirando a todo, todo. O sea, es, oye, China opacó, curiosamente, te haya gustado o no, Hércules contra China, la serie más exitosa fue China, no fue Hércules. Daba más gusto ver a Sheena. Pero por supuesto. Que a Kevin Sorbo. Exactamente. Sí. Pero estás de acuerdo que opacó Sheena a Kevin Sorbo. De o sea, hecho, de entrada. Me atrevería yo a decir. Ajá. Me atrevería. Y ella sí sabía usar espadas donde iban. No, las espadas y los disquitos y todo. Me atrevería yo a decir que Sheena tiene más público masculino que Hércules. Y obvio, no nada más es porque los Ilobles. Estaba guapísima. Bueno, sigue estando mega mami. Sí. Maldita neozelandesa, pero... Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, que no me vengan con que es la primera, ¿no, güey? Si nos vamos a tiempos más recientes, Sheena es el prototipo de la heroína de una serie con un female lead exitoso. Diverso. E impresionante, cabrón. No, pero aparte diversidad que tanto lo buscaban. Sí. Tenía sus que veres con su ¿con compañera. Quien, con quien fuera, güey. ¡Con quien caiga! Eso es temporalidad. En ese entonces era... Así se acostumbraba. Se mueve, traigo, es la gatija, le tiramos. Sí, que a pedradas también, cómo no. Entonces realmente es ubicarse. ¿Qué es lo que está de moda que esto? O sea, porque curiosamente decir... Es que vamos a traer un tema tabú, la homosexualidad en los griegos. No mamen. No es algo tabú, güey. No entiendo. De hecho, ahí te das cuenta. No entiendo, güey. Ahí te das cuenta de la falta de cultura y conocimiento de la banda. Porque la homosexualidad era, de hecho, una manera de enseñanza. Te voy a enseñar a relajar. No, te voy a pasar mi sabiduría. Así era. Sócrates, Platón, Platón, para quien no sepa, es porque se echaba el Platón a todos sus estudiantes. De ahí viene su nombre. Exactamente. Nunca dijo nadie. Nunca nadie que haya leído. Exactamente. Sí, no vayan a quemarse con la sociedad. Sí, no, esa no. No, pero ahí tú dices, güey. O sea, qué poco conocimiento, qué poca cultura tiene la banda de hoy en día. El conocimiento, el ranteo y todo se ha vuelto selectivo, carnalito. Se ha vuelto estúpido. Se ha vuelto estúpido y se ha vuelto ignorante. Honestamente se ha vuelto ignorante. ¿Por qué? Porque solamente una persona ignorante no entiende a la temporalidad, ve el entorno social, ajá, ve la evolución de la sociedad, ajá, no nada más de un género. No, es la sociedad. De la sociedad como tal. Una cosa es que veas a Wonder Woman como un motor de cambio. Sí, para cerrar la boca y no tragar tanto maldito pastel. Exactamente. Ajá. Partamos de ahí. Bueno, no es que Wonder Woman necesita sandwichitos, a lo mejor por eso se ven. Pero vámonos con Robin Wright, que ya le metió al gym cañón, güey. De hecho, la banda que vio House of Cards. O sea, la mayoría de las escenas donde ella salía a meditar en la primera temporada, salía corriendo. No corriendo por su vida. Eso es algo que como que la banda no entiende. Mira, si ejercicio. No se acuerdan, curiosamente, cuando tiene su época de depresión y se queda prácticamente con el primer rompimiento con su esposo. Sí. Ella agarra el remo que utilizaba él. Sí. Y le da.

control. Roaches climb the wall. If you called your dad, he could stop it all. Yeah. You'll never live like common people. You'll never do, you'll never what, do what common people do. You'll never fail like common people. You'll never watch your life slide out of you. And dance and drink and screw. Cause there's nothing else to do. Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. Here comes Grump. Here comes Grump. In a magic place, there's a princess caught in a chase. And no matter how fast she goes, right on her heels it goes. Here comes a Grump, here comes a Grump, here comes a Grump. There's a Pip, her pet. And there's Terry, a boy she just met. And although he's from far away, he's gotta save the day. Here comes a Grump, here comes a Grump. Y bueno, ya estamos de regreso, sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes. Dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto como debe ser este maldito planeta y este estúpido programa. Nosotros seguimos siendo el equipo secuencial. ¿Por qué secuencial y no desea? Porque somos dos nada más, que somos Telegory, lo que originalmente... El amiguito, que me dio mucho gusto, por cierto. Saludos a mi buen carnal Saiz. Encontramos un cómic de secuencial. Fíjate, todavía había uno ahí con portada de Humberto Ramos. Ahí les voy a poner una comparativa con la Conque. Ups. No sé, similitudes. Ups. Creo que lo hicimos un poco antes. Pero bueno. ¿Cómo hace 10 años? Unos más, carnal, creo. Más de 10 años. Más de 10 años. Porque todavía no había programa, güey. Era cuando éramos la pura revista. Ups. Pero son bien originales hoy en día, güey. Sea huevo. Pero curioso, van a ver una similitud. Está curioso, lo voy a poner porque ese me cansó. Sí, sí, sí, para que vean cómo nos piratean, güey. Para que vean una muestra más. Para que vean lo que producen de nuevos artistas. Ay, no, bueno. me llama la atención que según ellos son bien creativos y bien innovadores. Y así como que, güey, neta, eso llevamos 5 años haciéndolo, cabrón. O sea, no manches. Pero bueno, el punto de todo esto y a lo que vamos. En el bloque anterior ya me burlé de todos y todas ustedes. Ajá. Por su extraño no entendimiento. Ajá. De la fantasía en sí, o sea, cómo necesitan un personaje de fantasía para sentirse empoderados. Partamos de ahí. Yo honestamente volteé y así como que, güey, yo Walter Payton, cabrón. Pero no, ese güey de Sweetness, jugador de fútbol americano en los Osos de Chicago, efectivamente, segundo mejor corredor de todos los tiempos de la NFL, que el güey te daba una patada y sí te andaba rompiendo donde te pateara, güey. Ajá. Por supuesto, ajá. Pero espérame, no creo que tenía un físico irreal, güey. Creo que el chido era William Perry, que era el ideal de la banda. Claro, el que comía duro, ¿no? Y le pegaba... El que no tenía que correr más de 2 yardas. El que por su físico le apodaban el refrigerador. Uh-huh. ¿Por qué será? Había un güey más grande que le decían la cocina. Jugaba para los vaqueros. Que era un güey que no tenía que evidentemente correr más de 2 yardas. El güey le decían el refrigerador porque parece que se había comido el refrigerador. Cocina, la cocina. Y el otro la cocina porque... pues le cabía más. Exactamente. Punto. That's what she said. Pero bueno, el punto de todo esto es que también hemos estado viendo la cosa más estúpida que he visto, o sea, la manera más... de demeritarse propiamente y demeritar a tu gremio, digo, sí, sí, o sea, lo voy a decir gremio, sí, sí, sí, porque yo estoy buscando empoderar a una mujer. Sí. Y entonces demerito lo que hicieron las otras hasta que llegó esta. ¿A huevo que no es así? ¿No? Oh, ¿han vivido en un error? Obvio que sí. ¿Sí? Sí, claro que sí. No, efectivamente. O sea, digo, es muy selectivo su... La memoria es selectiva. Sí, muy, muy entendimiento. Dentro de todos estos ranteos siempre... Es que es la primera mujer protagonista, lo comentaba mi carnalito bien en el bloque anterior. Les vamos a demostrar que no es cierto. ¿Nos vamos a ir desde que la memoria nos da, carnalito? No, güey, porque nos vamos hasta lo que el viento se llevó. Porque tendremos que empezar primero... Scarlett O'Hara es la primera mujer empoderada de la historia del cine, güey. ¿Y en la televisión? Vámonos primero al cine. Bueno, ¿Scarlett O'Hara no cuenta? No sé, carnalito, pero yo creo que sí. Es una mujer tan cabrona que mandó al carajo a Clark Gable. Así de sencillo. Se quedó con la hacienda. ¿Se quedó sola? Pero con la hacienda. Con la hacienda, güey. Ajá, o sea... La dueña, Doña Gaviota, es una pendeja. A comparación. Que curiosamente, que no sepa, sí. Según yo, es Doña Bárbara, ¿no? Es correcto. Tal cual, así tal. O sea, quien no sepa de dónde salió, sí. y crean que lo hizo Televisa y todo. No son adaptaciones de Doña Bárbara, ¿no? Exactamente. Pero dices, güey, ¿qué onda con la banda? Scarlett O'Hara es la primera mujer empoderada de la historia del cine. Es la primera verdadera heroína. ¿Por qué? Porque ella solita defiende su hacienda. Ella solita al héroe de la película. A su Steve Trevor, lo manda democráticamente al carajo. Y perdón, güey, a mí no me vas a venir a dominar, güey. Está muy cabrón. Esto, partamos de ahí, güey. Pues por lo menos que nos acordemos si es la realmente... ¿Y qué es más taquilla? Porque lo que el viento se llevó, güey. Creo que hace más taquilla que Wonder Woman. Hace más taquilla que hasta Avatar, güey. Pues por eso por te ahí digo. Andaba, sí, ¿no? Sí, actualizando, uh-huh. Sí, evidentemente. Entonces, no digan cosas que no saben. No digan, empecemos por no ahí. Digan imbecilidades, diría mi carnalito Clark. Es correcto. Ajá. Y también, o sea, lo decimos nosotros, pero no, pero oye mejor a él. Y hay cosas inútiles. A ver, ¿te acuerdas también una película más vieja? ¿Cuál es el prototipo de la destrucción de la humanidad? Se ve muy feo, pero ¿te acuerdas Metrópolis? Ah, claro. Claro, gran película alemana noir. Uh-huh. Güey. O sea, impresionista alemana, efectivamente. Totalmente, güey. O sea, ahí nos lleva que las mujeres son las que van se van a llevar al carajo a este planeta. Lo dice Metrópolis, güey. Lo dice Metrópolis, no lo digo yo. Vean su cine. Okay, exactamente. Su cine. Pero bueno, vamos a ver, carnalito, porque podemos hablar ejemplos de televisión. Otro. La porque televisión es más accesible. Oye, ¿qué pasó, por ejemplo? ¿Qué hemos alabado de American Gods? ¿Quién fue el primer personaje que interpreta Midia? ¿Es la negra que se come a todos? No, esa no es mi idea como tal. Sí, esa es media golosa. Esa es media golosa. Sí. No, Lucy. Sí, Lucy. O sea, es impresionante el dominio que tiene la televisión americana, la comediante Lucy. Es correcto. Es impresionante. Me aparece en un Walmart. O sea, güey, así de rápido. O sea, una cosa es que te describía el esquilo de la ama de... Bueno, ese es otro pedo. Se llama temporalidad. Exactamente. O sea, pero ella tenía el formato de gran estrella televisiva. Era la estrella. Y así. No fue así como las de hoy en día que duran 2-3 temporadas. O 10 como Friends. Ajá. Lucy Ricardo duró, ¿qué te gusta? ¿30 años, güey? Pues no sé. Se lo voy a poner de esta manera. Es un Ben Carson, es un Y este es un geek fact. Para que la serie de George Reeves, de Superman, tuviera el éxito que querían que tuviera, tuvo que hacer un episodio con Lucy Ricardo para que levantara. ¿Así o más empoderada la señora? Pues no sé. ¿Así o más protagonista en la televisión? Lucy Ricardo Carmichael. ¿Así o con mayor influencia? Ah, no, ¿verdad? Que es nada más es Patty Jenkins ahorita. Sí, okay. Sí, eso no existe nadie más en la vida. Güey, para que digan, ay, es que son muy viejos, para que no me vengan con que su movimiento feminazi, su neofeminazismo, es lo de hoy. Esas mujeres realmente se la rifaban, porque así como vieron en la película de Wonder Woman, que no los dejaban hablar, no crean que fue una cosa de 10 años, güey. O sea, estamos hablando desde el medioevo. Tienen otra gran protagonista, Winnipeg, que también llevó al ocaso al imperio británico, pero bueno. Fue la perdición de Arthur. Le puso el cuerno con el franchute. ¿Estás de acuerdo? Pero ahí se la llevaba. Ahora, que digan, no, es que fue muy de antaño, güey. Como la maratonista, la primera, la que estaban empujando, pues, que no la querían dejar. Eso es feminismo, el de que, háganle como quieran. Y no voy a estar ranteando en las redes sociales, que por fortuna no había en ese entonces, para ver qué carajos, ¿no? Era, lo voy a hacer, punto. No estoy pidiendo un privilegio, estoy pidiendo igualdad. Eso es pedir igualdad. No, pero Lucille, era Lucille Ball, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, sí. Tal cual. Entonces, mira, yo que me acuerde de las que yo veía de niño. ¿Ya eran a color? Porque las mías eran en blanco y negro. Empezaban, carnalito. Ajá. Pero bueno, sí, me acuerdo de combate, me acuerdo. Esas sí eran. Por televisión a color no me refiero a la carcasa de la televisión. ¿Ah, no? No, carnal. Okay. A la imagen. Te iba a decir que eran color sepia. Gracias. Sino como tipo madera. Ándale. Con maderita. Sí, ándale, una madre así por. No, carnalito, yo me acuerdo mucho. ¿Qué te parece de tres mujeres? De un camino. Ah, no, esa es otra, ¿verdad? Que recibían órdenes, entre comillas. Los Ángeles de Charlie. Efectivamente. No, yo un poquito más atrás. Así, protagonista, el nombre de la serie lo decía todo. Mujer policía. Police woman. Angie Dickinson. Angie Dickinson, las mejores piernas de... Bueno, está bien, no lo voy a decir porque van a decir que nada más me fijaba en eso. Que sí, no, efectivamente. Era una mujer que hacía ejercicio. Exactamente. Ajá. Y no estaba esperando a que le dijeran, intenta moverte. No, o sea, era Angie Dickinson. Es que te ves muy irreal, Angie Dickinson. Linda Carter, te ves muy irreal en Wonder Woman. Lindsay Wagner, te ves irreal en... No, Lindsay Wagner es de... Ah, Lindsay Wagner, la mujer biónica. Exactamente. No, la otra, ya sabes quién es, uno de los Hart, que tenía el protagonismo con el esposo al mismo nivel. Exactamente. Ah, se me va el nombre de esta mujer tan guapa. Sí, guapísima. Sí. Pero, ¿qué te parece la época de los 80s, que fue la reivindicación de los feos y de los viejos? ¿Con quién? En una salida de Equalizer. Ah, sí. Y en la siguiente media hora sería Murder, She Wrote. Esa es otra, güey. La mejor investigadora, ¿no? Rápido. También se te olvida que obviamente Sheena estaba... Hay un personaje de esos que causa confusión por el nombre del programa y que realmente era el empoderamiento de la mujer en todos los niveles. Y la burla también hacia el resto... Al heteropatriarcado opresor. Remington Steele. Remington Steele es la serie. Para quien no la vio, Remington Steele es... Te lo explicaba todo. En la introducción decían, yo, hola, soy Remington Steele. Y era una voz de mujer. Y efectivamente, ella creó como... por el problema de que no lo contrataron por ser mujer, etc. Uh-huh. Creó un pseudo personaje. Jefe. Exactamente, que lo contrataban y ella hacía toda la chamba. Efectivamente, era un personaje ficticio. Dice, hasta que apareció un día un pinche abusivo. Bond. ¿Sí? Pierce James Brosnan. Bond. No, Bond. James Bond fue el que apareció, güey. Que curiosamente, para quien no sepa, en ese entonces tuvo que rechazar el papel de Bond que le iban a dar mucho tiempo antes. Sí. Porque estaba comprometido con la serie de Remington Steele. Pero curiosamente la protagonista y el damsel in distress era él. Sí, el idiota era él. El idiota era él, ella era la que hacía toda la chamba. Exactamente. ¿Te acuerdas de Sir Shepard? A la misma altura de... Lightning de Bruce Willis, güey. Efectivamente. O sea, no manches, ¿qué otra? Había una serie que era de policías, no me acuerdo del nombre. Pero ella Hunter. Hunter. Que le decían Hunter, el pimpollo Didi, de Didi McCall. Que era el pimpollo de acero. La chaparrita de sí, acero. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Didi McCall, curiosamente, era tan cabrona. Era más cabrona que Hunter, güey. Sí, al final sí. Sí. No, Hunter y también. Sí, sí, sí. Toda la serie, güey. Sí, sí, pero a nivel protagónico en la serie. Teníamos a... ¿Cómo se llamaba el forense? Quincy, pero teníamos a la doctora Quinn, la mujer. Puta madre, ¿cuántos años dominó la televisión esta mujer? Güey, hay una serie que la banda no ubica, que se llama The Little House on the Prairie. ¿Cómo no? Le dicen los pioneros. Sí, y quien no sepa, pues Michael Landon, que estuvo dominando la televisión unos 25 años, fácil. Pues desde los pioneros, desde Bonanza. Desde El Ángel. Bonanza, güey. Ah, sí, cierto, es Bonanza, El Ángel y los... No, los pioneros y El Ángel, ¿no? El Cielo Puede Esperar. El Cielo Puede Esperar. No, Camino al Cielo, Camino al Cielo. Sí, sí, sí. Que curiosamente se fue volviendo más religioso cada vez, ¿no? A su porque camino. Porque se volvió así. Efectivamente. Pero, si se dan cuenta, The Little House on the Prairie... El protagonista no era Michael Landon. Mm-mm. Eran todas las mujeres que salían en la serie, que eran como 15. Era como ver mujercitas empoderaditas. Empoderaditas. Empoderaditas. Sí, sí, sí. Ellas. Efectivamente. Sí, sí, sí. Con su papá. Y el papá al final del día era así como que, ¿qué hubo? Llegaba y, ¿qué pasó? ¿Les pasó alguna aventura, mijas? No, ya cortamos leña, ya armamos la casa, ya cuidamos a los animales. ya dimos clases, ya armamos el pueblo. ¿Tú qué, papá? ¿Ya, sí. ¿Ya trajiste este...? ¿Te fuiste por el mandado? Tal cual, güey, así era. Así era esa serie. No, no, no es cierto. Lo que me dices es falsedad, carnalito. Eso nunca ha pasado en la televisión. Sí, es cierto. Es hasta Patty Jenkins y Wonder Woman, ¿verdad? Efectivamente. Sí, no, qué caray. ¿Qué otra? China y que ya la... Güey, más rápido. ¿Comedia? ¿Three's Company? Ajá. Los Ángeles de Charlie. No, la comedia, pero ya la comentamos. Güey, ¿qué otra? Estaba, Sabrina de Teenage Witch. Que eran puras mujeres las que salían. Bueno, y el director que era el Patiño. Y el gato Salem, que era la onda. Ese güey era, el pinche gato era la onda. Sí. Se lleva el programa, las viejas esas que... No, no es cierto. Pero, o sea, realmente que no me vengan con que... Es que todas las series que vimos eran... Por hombre, pues yo no sé con quién se juntaban, quién las educó o en qué círculo social se movían, güey. ¿O cuántos canales le funcionaba su televisión que era de perilla? Probablemente son de esas que se descomponían y ya no pasaban del 13, carnalito. Güey, yo me acuerdo, el control remoto éramos nosotros. Sí, claro. Los niños. Te tenías que parar a cambiar. Sí, no, pues sí. Y era, mija, cámbiale. Así, estás a los mismos pasos, no me importa, soy tu papá, ve y cámbiale. Oye, papá, ya existe el control remoto. No alcanza, sí, cámbiale. Sí, a huevo, nosotros éramos el control remoto. Y decías, oye, papá, ya la cagué, me fui al UHF. Sí. Entonces te daban esa pata. Dale la vuelta a la parrillita contraria. Pendejo, y le daban el madrazo. Pero, o sea, así de rápido, güey. A mí que no me vengan con esas tarugadas de que... Es que nunca había... Más bien la pregunta es... ¿Cómo era tu entorno? Así de rápido, güey. Honestamente, ¿cómo era tu entorno? Que lo único que te dejaban ver eran... Programas protagonizados por hombres. Que sí, estoy totalmente de acuerdo. La mayoría de las series estaban hechas por hombres, protagonizadas por hombres. Me queda claro. Pero era una razón social que en ese momento existía. Que el feminismo era incipiente. Ajá, estaba en sus inicios el feminismo. El feminismo. Ok, sí, no es el neofeminacismo de los pendejados de hoy en día, no. No. Era... Ah, o sea, no valen las mujeres que dicen, vi uno, que bruto, es la epítome, ¿eh? Si nos unimos, los matamos a todos. I dare you, bitches. Esa es mi respuesta a esa playera. I dare you, bitches. Ajá. No era playera. La tenía pintada, obviamente, sobre su cuerpo. I dare you, bitch. Exactamente. Ajá. Pero, sí, pero ves la mentalidad y dices, güey, qué pedo. Ajá. O sea, para... voy a ser... Te caíste de la cuna, ¿verdad? Su mamá no tomó ácido fólico antes del embarazo. Fumaba el papá la, güey, probablemente el papá la tiró de la cuna. Y puede ser el encabronamiento que tenga. Yo creo que sí, güey. O sea, y de cabeza. Es que tres veces. Yo creo que la queja ahí no empieza con... No debe ser directa... Bueno, sí debe ser directamente hacia tu entorno. Pero entonces empieza a mentarle la madre a tu papá, mi reina. Porque si tu papá era el que llegaba y decía... La tele la voy a ver yo, lléganle como quieran, es el del pedo, era tu papá. Exactamente, ¿no? De solo alcanza comida para uno y voy a comer yo. Exactamente. Bueno, sí, efectivamente. Hijos de la chingada, siempre ha habido. Sí. Que tu hermano es el que va a ir a la escuela, tú no porque eres mujer. Eso ya no es pedo de tu hermano, eso ya es pedo de tus papás. Es correcto. ¿Ah? Ya no le eches la culpa al hermano. No. No, porque... Bueno, a veces sí, güey, pero si este pinche inútil... O sea, la niña es la que estudia y este pinche inútil es el que va a la universidad. Sí. Y sí pasaba, acuerdo, sí pasaba, ¿eh? Sí, no, debuta. Y eso es para mentar madre. Conozco, güey, es así hasta la pared de enfrente, cabrón. Sí, tienes toda la razón, cabrón. Pero insisto, ahí el problema no era... No es contra la banda que te rodea. Empieza desde tú. O sea, tú, tu familia feminazi, desde tu papá. Probablemente tu abuelo. Porque probablemente tu abuelo entonces era de los de la filosofía... Las mujeres como las escopetas, cargadas y atrás de la puerta, cabrón. O sea, sé que para ustedes suena como un shock, pero eran cosas que así se decían. Ajá. Entonces, honestamente, el que empiecen a decir, es que hasta ahorita no reconocen, no es cierto. Y les voy a dar la prueba de dos películas protagonizadas por la misma mujer. Una muy buena película, ajá, que es el equivalente a otra protagonizada por un hombre. Y otra que honestamente no entiendo por qué se queja, no la he visto, no puedo hablar de la película, qué tan buena o qué tan mala sea. Ajá, entonces no me gusta hablar de cosas que no conozco. Por lo regular. A veces va. La primera, Lucy. ¿Cuánta banda no se quejó que de Matrix, que por qué hombres y que por qué Neo y bla, bla, bla? ¿Vieron aparte Lucy? Aparte estás diciendo de una pinche película que vendió bastante. Lucy fue taquillera, güey. Está muy taquillera. Y la película es buenísima. Sí, el final te quedas así de que... Wachowskis, aprendan a hacer movies, ¿ok? No, o sea, aprendan, güey. Y aparte te dicen, güey, pues, ¿qué? Diosa. O sea, no es Dios, es Diosa. Sí, pues es Scarlett, mami. Sí, no podría ser menos. Sí. Pudo haber sido la madre de mis hijos, pero decidió tenerlos por otro lado. O sea, así de rápido, güey. O sea, Lucy, ahí está. Luego, ¿por qué no las veo defendiendo Lucy, güey? Es Scarlett Johansson. Es la Viuda Negra. No sé. O sea, esa que por la que piden tantos juguetitos de Avengers, es ella misma, güey. Que, y ella es el equivalente a Neo. Así de, obviamente no tan fumado el... Bueno, no, sí están igual de fumadas las dos. Tiene un poquito de menos de trasfondo en cierto aspecto, pero sí. Nada más desde el origen de las especies, desde el primer Homo sapiens... Bueno, el primer Homo erectus. Así de rápido. Y la segunda, protagonizada también por Scarlett Johansson. Ghost in the Shell. Porque en lugar de quejarse de que hay el whitewashing, ay, es que ¿por qué carajos no la fueron a ver al cine? Fíjate que es curioso y se ha vuelto una guerra de a ver quién grita más, carnalito. Pero a ver quién grita más pendejadas, güey. Sí, pero si mi minoría o mi falta de representatividad está bien hecha, no ofende y no pisa callos de otra minoría que es igual de vocal, tengo un éxito. Uh-huh. Si transgrede y confronta a otra minoría, ya no es exitosa. ¿Sí me entiendes? Estamos en esa época. Totalmente, pero a ver, explícame una cosa. ¿En qué momento te ofende Ghost in the Shell como mujer, güey? Si son de las pocas... No sé, carnalito, déjame limarme las uñas y te explicaré. Y después me prestas la lima porque yo también la necesito, güey. No, pero el punto de todo eso, lo que voy es esto, güey. Se quejan de que no hay protagónicos femeninos. Ok, ahí está Scarlett Johansson. Yo te digo que es más un trasfondo del mismo Hollywood por cobrar lo mismo... Güey, Scarlett Johansson cobra lo mismo que Robert Downey Jr., cabrón. Bueno, no, que el Capitán América. Que Chris Evans. Pero gracias a Robert Downey, ¿sí? Que también es el que los ha ayudado. Y Robert Downey dijo, les pagan lo mismo que yo. Bueno, no, ellos paganles bien, a mí me siguen pagando por tacto. Exactamente, por porcentaje. Sí. A mí déjame por... Ahí está pero mi cosa. Pero estos cabrones sí aumenten la lana, sí, ¿no? Sí, denle más varo. Ah, denles más protagonismo. Exactamente. Entonces, ese es el problema, ¿no? O sea, veo más una lucha social de Hollywood, en la cual por eso las actrices levantan la voz en las entrevistas, los foros, los premios, uh-huh, y todo. Hace poquito dijeron que Steven Spielberg nunca le había dado el protagónico a una mujer, lo cual es equivocado. Digo, si ven tal cual las ciertas películas que tiene, uh-huh, probablemente no en un mega taquillero, o sea, no, espérame, es Indiana Jones. Espérame, ¿no? Hay una mujer, güey, no sé si, a lo mejor es mi imaginación, güey. Hay una franquicia que se llama Aliens. No sé, güey, nunca le he oído. ¿No se trata de que el protagónico es un pinche monstruo? No, ese es el villano. Ah, no le entendí, güey. Yo creo, carnal, que sí, así te pasan como a muchos idiotas, ¿verdad? Porque tú por distraído. Pero sí, yo lo sé, carnalito. Son idiotas, güey. Porque me queda muy claro que Riley... ¿Qué es Riley? ¿Cómo se llama? La teniente. Lieutenant Riley. ¿Riley? La teniente Riley. Exactamente. Ajá. Es la chacha chicha de la película Gacha, que en ese momento era película Gacha, honestamente. Sí, que según me una cosa de culto, ¿no? Sí, ya es otro rollo. Y una gran franquicia. Exactamente. Pero estás hablando de una de las franquicias de ciencia ficción más exitosas de todos los tiempos. Estás hablando... Perdón, creo que la protagonista era mujer, güey. Sí, güey. Y no sé si en Star Wars uno de los tres protagonistas al mismo nivel es mujer. ¿Chewbacca? No, Chewbacca sí es machín, güey. No tan sé, solo... tendríamos que levantarle el peluche, güey. No, gracias. Le seguiremos diciendo Chuy de cariño, güey. Exactamente. De pero sí, curiosamente, ella es la mera, mera de la rebelión. Exactamente. Pero la bueno, no sé. La senadora chida, que también aparece en la basura de Rogue One. Mon Mothma. No sé cómo se llame, no me importa. Es pinche precuela gacha. Pero no cuentan, güey. Esos son pinches roles secundarios, ¿no? ¿Amidala? ¿Amidala? No. Y con todo de que además esas pinches películas no cuentan, pero bueno. ¿Cómo se llama ahorita? La nueva Daisy Ridley, ¿cómo Daisy se llama? Ridley. ¿Rey? ¿Rey? Ajá. No, tampoco, güey. No, olvídate, esos no cuentan. Y es más, nunca antes nada que hubiera sido antes de los dos meses que he visto películas. Ajá. Wonder Woman es la única, porque la otra que pasó el año pasado. Ajá. Y la que pasó el año pasado no me acuerdo, güey. ¿Rey? No, nunca vi que fuera protagónica. No. ¿Y no vendió? No. Oye, ¿tú has oído de una pinche franquicia que se llama Underworld? Me suena... ¿Ya hace harto varo? Vampiros y esas madres, sí, ¿verdad? Donde sí, la protagonista sí. Es la que le da en la madre a todos. Sí. Ajá. Pero ¿sabes cuál es el problema? Su cuerpo es irreal, güey. No es un cuerpo real. No, no, tienes toda la razón, carnalito. Es que... Faltan tamales. Pero en torta, cabrón. Y con eso nosotros nos vamos a un corte. Te recuerdo que esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto. Como puede ser ese estúpido planeta y este maldito programa. Nosotros somos el equipo secuencial, porque el equipo de S.A. nos falta banda, ¿verdad? Nos falta la S nos y falta, la A. Exactamente. Vamos y venimos. Sí. Search for the magical key. You must always be at your best. You can't afford the rest. Here comes the Grump, here comes the Grump, here comes the Grump. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Dr. Banner, now might be a really good time for you to get angry. Y bueno, eso sigue siendo Stripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y ese maldito programa. Nosotros seguimos siendo el equipo secuencial, o sea, mi carnalito Zico y Nightboy. Mi carnalito Nightboy. Exactamente, así de rápido. Chano y Chompa, los cuates. ¡Uy, Hugo Chano! ¡Dime, Chano! Pero bueno, no sé si estamos bien chavitos, güey. Sí, no mames. Los reruns, güey, los reruns. Boomerang. Boomerang. Yo los conozco por Boomerang. No, Central Comedy, sí, a huevo, güey. Pero bueno, rápidamente, hay algo que me llama dentro de toda esta cantidad de estupideces que están ranteando las neofeminazis, que me queda muy claro que ni siquiera tienen un concepto de lo que es el verdadero movimiento de las orígenes. De la gente que realmente se la rifó, de las mujeres que realmente se la rifaron con todo este movimiento. Sí, o sea, la mujer esta que no me acuerdo su nombre. La maratonista. Exactamente, es el ejemplo que te iba a dar. La maratonista que la trataron de sacar, le dieron de patadas para que se saliera. La tiraron, o sea, le metían el pie. Y acabó la carrera. No la ganó, ¿verdad? Evidentemente, pero no importa. No, ahí el hecho, ¿cómo va a ganar si la ven en madre? No, güey. Pues, no así de rápido, sí. No manches. Pues gana negros nada más ahí, cabrón. Sí, y eso en ese entonces tampoco corrían, carnalito. Como no, güey, salvándose de los leones y todas esas madres, güey. Sí, pinche león gandalla, güey. No, es que así eran las cosas. Se llama temporalidad, carajo. Sí, ajá. Pues es cierto, carnalito. Sí. Lo que dices es correcto. O sea, las mujeres que fueron a pedir el voto, yo no veo, yo nunca vi que salían con los pelos del sobaco pintados de cualquier color, güey. No, iban con sus pancartas y las agarran a macanazos, güey, literalmente. Y lo lograron, pero nunca estuvieron ranteando así de que, ay, los odio a todos los hombres. No, queremos igualdad. Punto. O sea, no querían matarlos ni... No querían privilegios. Ajá. Querían igualdad. Querían igualdad. Ok, creo que eso sí es un feminismo. Eso es netamente carnal. O sea, no es... Como tú me has oprimido, ahora te voy yo a oprimir a ti. That's what she said last night. Ajá, pero bueno. Cada quien disfruta como quiere. O sea, no es el maestro Hayes que a mí me tronaron y ahora voy a tronar a todos. Ah, eso fue lo que le dijeron a ella. Te voy a tronar porque a mí me tronaron. ¿No? Cacagua, no. No, a ver, hijo de Maciel. Discípulo de Maciel. Pero bueno, el punto de todo esto. Ahora, en los cómics, lo que va directamente a los cómics, empezaron a salir con la estupidez de que es que los cuerpos... ¿Qué pasaría si los superhéroes tuvieran cuerpos reales? A, no serían los superhéroes, serían los personajes de apoyo. ¿Eta Candy? Eta Candy, Foggy Nelson... Grandes personajes con grandes historias, pero no es el lead, ni el role model, ni un superhéroe. Claro. Probablemente, si quieren ver un eso, existe un héroe, una héroe que pueden leer, que se llama Faith. Sí, sí es correcto. ¡Léanla! Váyanse junto, a compren, apoyen ese cómic. Exactamente. Ahora, ¿cómo se...? La tía Harriet, güey. La tía Harriet de Batman. Sí, ajá, claro. Que por cierto, no estúpido puso que Nueva York se convirtiera en ciudad gótica. No estúpido. Chicago. Era Los Ángeles. Ah, sí, cierto. Los Ángeles. Sí, sí, sí, sí. Eso y para toda la banda que haya creo dicho. Creo que ya me tocó imbécil. ¿Eres Patreon? No, pero no, no dije. No, sí te tocó, güey. No, pero no dije Nueva York. Entonces me salvé, güey. Pero dijiste Chicago, carnal. Me vale madre, no estaba en la mezcla, güey. Ah, por cierto, para toda la banda que quiera ver, ahorita regresamos a mentarles la madre. Que quiera ver la última aparición en pantalla de Adam West, busquen en YouTube, en el canal de DC Comics, el último episodio de Powerless. Sí, la serie es una basura. Por eso ni siquiera terminó. Es ese que no acabó, pero lo sacaron, lo acaban de liberar, y lo acaban, ¿no?, de liberar en YouTube. Qué triste, ¿no?, que el no haya pasado completo, en... Y ese y obviamente lo que hacía en Family... No, en Family Guy, sí, ¿no? Ese sí, el doblaje que hacía ahí... Y aparte su personaje, ¿no? Exactamente. ¿Cómo se llamaba el mayor? No me acuerdo, honestamente, no, de ese tipo de... Ni Los Simpsons, ni Family Guy, ni American Dad, a mí esas basuras nunca me gustan. Se llama como él. ¿Adam West? Uh-huh. Ah, ok. Es el alcalde West. No, sí, es cierto. Pero, pero acá es la última aparición de Adam West como... Sí, como Sherman él mismo. West. Exactamente. Entonces, y neta, está muy divertido. El programa sigue siendo la misma basura y no por eso lo van a regresar a la transmisión. De hecho, ahí se ve que es el último capítulo de la serie. Ajá. Pero sale de la muerte. Dios gracias. Sí, honestamente sí, güey. Con todo y que sí tenía superhéroes, a diferencia de Agents of S.H.I.E.L.D. Sí, sí, sí, pero hay que hacerlo bien, ¿no? Eran los Global Guardians. ¿Qué esperabas de un programa que tiene los Global Guardians, güey? Eso, lo que le pasó, exactamente, güey. Cuando tu heroína... Es como sacar cómics de minorías destinados a que los chinguen, güey. Totalmente de acuerdo. ¿Qué esperabas de un programa en donde tus protagonistas son Crimson Fox? Que ha tenido una cantidad de ongoings totalmente inexistentes. Y Green Flame, o Fire, que dices, ah, pero también ha tenido una serie bien exitosa, dijo nunca nadie. Y honestamente, sí, Vanessa Hudgens está muy guapita, está muy mami, se puso muy, muy sabri riquis después de Gris. Ajá. Y, pero es muy mala la pinche serie, güey. ¿Sí? Ni Alan Tudyk, que es lo que salva Rogue One, o sea, el robot, ni ese güey levanta la serie. ¿No? No, no, no, no hay para dónde. No, no hay para dónde. Son 9 episodios nada más. Es más, con tal que le, aunque le pusieron ahí el apellido Wayne no. Así como en Wonder Woman. Exactamente. No, no funcionó ni aquí, güey. Así de Wonder jodido. Woman, la WWE de Wonder Woman no es de Wayne Way. Wayne's Way, así de rápido, ¿ok? O sea, el camino de Bruce Wayne. Efectivamente. ¿Quién es el del varo? Wayne. ¿Quién es el que los mantiene? Es como el Tony Stark en Avengers. ¿Quién mantiene toda esa bola de lángaros? Bruce Wayne. ¿Ustedes creen que el Watchtower salió de los tesoros perdidos de Temiskira y Wonder Woman? No, banda, el varo lo pone Bruce Wayne. Efectivamente. Sí, pero bueno, retomando. La cuestión de todo esto es que salió un idiota dibujando a las heroínas. No, no tanto a los hombres, a las mujeres. ¿Es un solo dibujante? No sé quién sea, pero el que sea es un imbécil. No sé, güey, pero es un que... pobre reprimido o una pobre reprimida estúpida, mediocre, que no sale de su estúpida zona de confort, güey. Y que no entiende. No va al gym, güey. Y no, es que ese es precisamente el problema. Porque no hay flacos. ¿Por qué? ¿Y Slim Summers? O sea, carnalito. ¿Qué? Tú tienes un cuerpo irreal. Es lo que me... That's what she said. Pero, ¿sí me entiendes? Sí. O sea, no estás gordito. No, porque corro. Porque juego fútbol americano. Porque me alimento bien, güey. Pero entonces no entras ni en el prototipo del mamado del superhéroe. Ni tampoco del gordo. Entonces tú tienes un cuerpo real, ¿sí me entiendes? Soy espectacular. Como Spider-Man, güey. Efectivamente. Pero bien hecho. Bueno, no, es que ese es el punto, carnal. Hay una cosa, y es, ahorita que bueno que lo mencionaste, esa onda del gym. Hay una cuestión que la banda no entiende. Creo que nada más nuestra Patreon Edith es la única que realmente entendió bien el concepto. ¿Será porque hacen Spartan Race y todo respect, eso? Respect, respect para Patreon, para nuestra Patreon, ¿eh? Sí, sí, Edith, ya quisiera respect. Yo hacer... Ya quisiera yo la mitad de hacer la mitad de los la de que sí. Hace ella, güey. Ya no quisiera manches. Yo levantarme a correr, carnalito. Algo más que las cortinas, cabrón. Efectivamente, sí, porque eso sí lo hago muy sí, bien. Sí, sí, totalmente. Pero fíjate, hay una cosa muy, muy interesante. Batman, que es la epítome... de la condición del ser humano. Ajá. Que es se pasó como 20 años entrenando con artes marciales, defensa personal, combate, criminología, todas esas mierdas que hace Batman, ¿no? Ajá. Y creo que tiene un físico interesante, o sea, está mamey el güey. Hay un güey que es su sidekick, un tal Dick Grayson. Ajá. Que era trapecista, güey. Trapecista, ¿no? Y que siguió, y siguió entrenando con Batman, el güey que se entrenó durante 20 años. Ajá. Ajá. Los kryptonianos no me interesan porque en realidad nunca sabemos cómo es su fisonomía. Por lo que yo vi en Man of Steel, todos los kryptonianos están viendo. ¿Quieres un cuerpo real? Lo acabas de dar, carnalito. Yo di mi cuerpo. No, ah, okay. Adam West. Adam West, güey. Adam West no estaba gordo. Adam West, para su poquito época... Poquito lujudito, pero normal. Para su... Josh Reeves, güey. Claro, Superman. Exactamente. Christopher Reeve no estaba mamey, pero Christopher Reeve tenía un problema de metabolismo. Ey. Lo ponían a hacer ejercicio y nomás iba para abajo. Hasta que dijeron, no, creo que al chavo le tocan proteínas. That's what she said. Ajá. Y nada más así. Caso curioso lo que le pasó a Michael Keaton. Que dijeron, oye, este güey necesita como que más musculito. Ah, pues hazle lo mismo que a Christopher Reeve. Dale proteínas, mételo al gym. El güey me las metabolizó demasiado rápido y bajó de peso. Sí. Y bajó de volumen. Entonces el güey, no, ese güey sí, dale sandwichitos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Yo los invito, honestamente, a que empiecen a mover su gordo y asqueroso trasero. Ajá. Con algo tan sencillo como es caminar, bola de inútiles. Ajá. Y por caminar no me refiero al estanquillo de donas y café. Ajá, o a su maldito refrigerador. Dejen de usar el estúpido elevador y suban dos malditos pisos por las escaleras. Así de rápido. Sería buena idea. Y empiecen a alimentarse bien, bola de lacras, en lugar de estar tragando tanto pinche panecito. Ajá. Y créanme, van a gastar menos varo, ¿eh? Sí, sí, cualquier cosa que sean de no gastar, efectivamente. No, o sea, por economía. Ahorras, por economía. Fíjate. Aparte son caros ya. Sí. Con esos impuestos que le metieron y todo. Sí, está cabrón. Está cabrón. No, y aparte vas al mercado, compras comida sana, nutritiva. Ya no me hagas sentir mal, carnal. Y te sale más barato, güey, que comer las mierdas que comes, que comerte tus pinches McDonald's, que comerte tus Burger King. O sea, eso no es patrocinado por ninguno de ellos, como se podrán dar cuenta, ¿verdad? O sea, te va a salir más barato y vas a ver cómo tu cuerpo empieza a cambiar. Ajá. Efectivo. ¿Quieren un ejemplo? Nuestro Wookiee residente empezó a correr y, curiosamente, su cuerpo empezó a cambiar. Ahora despierta. No, no es que ni dormía. Frases comprometedoras. Pero sí. Bueno, el punto de todo esto es que es así de rápido. Si tú estás hablando de un superhéroe, estás hablando de un güey que se la pasa brincando. Una heroína, que es a lo que más le están tirando, ¿no? Una heroína que se la pasa todo el tiempo brincando de azotea en azotea. Ajá. Una Selina Kyle, por ejemplo. Ajá. O una Felicia Hardy. Ajá. Que se la pasa brinque y brinque de azotea en azotea. Ajá. Que se la pasan trepando paredes y cuantimal. Ajá. Creo que eso te lleva a un consumo calórico interesante, ¿no? Cabrón. Exactamente. Entonces no entiendo por qué su cuerpo puede tener esa forma. No sé, carnalito. Realmente no es irreal. Uh-huh. Está como en la película de Man of Steel, ahora. O sea, alguien ha visto los featurettes de Man of Steel. Han visto el entrenamiento al que estaba sometido ahora. Era el mismo que de Henry Cavill. La dieta era diferente. Ajá. Y obviamente los pesos eran diferentes. Pero curiosamente, se puso como superheroína. Ah, no. Puede ser Photoshop, ¿verdad, güey? Ajá. Gal Gadot, güey. De lo flaca que estaba. Ajá. A lo reina de ahorita. A lo diosa que está ahorita, güey. Ajá. Bueno, semidiosa. Semidiosa. A mí, yo sí le doy el rango. Sí, yo sí le doy el rango completo. Totalmente. Yo sí le doy completo. Completito. El rango, sí. Entonces, es así de fácil. Si ustedes lo que están promoviendo, ajá, es su soy gordo, quiéreme como estoy. O sea, güey, tienen pedos bien severos, ¿eh? No, tienen tienen pedos de aceptense ustedes primero. Pues, apartamos por ahí. Si no estás a gusto, pues empieza por hacer dieta, mi reina. Sí. Lo que te incomoda lo mueves. Exacto. That's what she said. Pero por ahí me estorba, déjame lo muevo. El punto de todo esto es así de rápido. Estás hablando de superhéroes. Los superhéroes todos tienen un entrenamiento para el desarrollo de sus habilidades. No. Dime qué superhéroe no tiene un entrenamiento para el buen desarrollo de sus habilidades. Para el buen desarrollo de sus habilidades, seguramente los imbéciles de los Secret Warriors que volaron medio pueblo por sus imbecilidades, por tratar de hacer youtubismo. Eso les pasa por ser milenios. Efectivamente. Sí, son malos esos, güey. Sí. Son años. Sí. Pero eso es a lo que voy, güey. Entonces, ¿qué estás diciendo? Que tienes que promover la falta de un prototipo aspiracional de ficción. O sea, así de ficción, güey. Sí. ¿Para qué? Para solapar tu maldita mediocridad, tu inutilidad y tu obesidad. Güey, hay una nota que, bueno, en lo personal me causó risa porque salió en el Deforma. Ajá. Uh-huh. Y eso ejemplifica muy bien la generación. Un director técnico de fútbol... ¡Ay, no manches! ...fue destituido... Sí, no. ...porque su equipo goleó... 25-0. 25-0 al otro. Entonces, humillaste a los otros, y les jodiste la vida. Lo obligaron a pedir disculpas, ¿no? No, lo corrieron. No, pero ofrecieron una disculpa por haberlos goleado. Goleado y corrieron, claro, en un deporte que se trata de ganarle a otro. No, y en un momento en el que nadie tomó en cuenta lo bien que se sintieron los niños que golearon. Claro. Por la madriza que le pusieron a los otros güeyes. Claro, y en el cual deben de estar conscientes que si vas a competir, alguien va a perder. No, es que hay que darles medallas a todos por participar. ¿Qué es, really, bitch? ¿Qué es lo que hacen ahora? En todos lados, güey. En las carreras. ¿No es todos tienen su pinche medallita de participación? Deja al Wookiee en paz, güey. Deja a Dan en paz, güey. Pero curiosamente, O sea, es padre, porque es una recompensa. Es más bien un reconocimiento. Es un reconocimiento, exactamente. No, no es un premio, no. Es una efectivamente. Pero ahí ves posturas muy quizá salvajes, como la que adopta Harrison de los acereros. Ah, sí. Que hizo devolver esas medallas a sus hijos. Yo lo hubiera dijo, oye, te di una medalla por participar, sí. Devuélvela. ¿Por qué? No, aquí vas a traer cuando ganes, cabrón. ¿Y quién eres tú para decirle a un güey que tiene dos anillos de supertazón? Sigue jugando a los 39 años de linebacker en una posición que se retira a los 34. A los 30. 32 años. O sea, 8 años dura un linebacker, güey, no dura más. O sea, ¿ah? Disciplina, papás. Ah, sí, o sea, ¿y quién eres tú para decirle un ganador de supertazones? O sea, sí, soy el mejor. MVP, de hecho, en lo defensivo. O sea, es así, soy el mejor y eso es lo que me da derecho. Sí, sí, pero bueno, ya, carnalito. Yo creo que ya vamos a platicar con Titus porque ya me tiene hasta la madre. Sí, ya, los 10 minutos de programa que nos Exactamente, para que vean que esto es tiene algo de fantasía. Hay algo que me llama, ¿cómo no? El feminacismo, ¿qué más fantasía? Fantasía, huevo. Hablando de mujeres, hay un título. Y traiciones. Hay un título que me llama mucho la atención. No porque sea escrito por una mujer. Excelente escritora. Dos. Ah, ya sé cuál me te estás refiriendo. Es Bad Girl and the Birds of Prey. Que, curiosamente, pues viene siendo Birds of Prey, ¿no? Lo que era antes, ¿no? Honestamente, sí. Pues sí, o sea, era Oracle, nada más que ella era, aunque no lo crean, era la protagonista. Y era lisiada. Sí, maldita lisiada. Era la inválida. Ajá. Exactamente. Era inválida. Entonces, capacidades diferentes, carnalito. Inválida, con una chingada, se dice inválida. No, ella pensaba, ah, no, también es una capacidad, carajo, normal. Bueno, está bien. Estar en silla de rueda es normal en todo el mundo. Sí, cualquier persona lo hace, quizás. Es inválido. Pero bueno, ponle. Minus válido. No es menos válido que. Sí, es menos válido, ¿no? Para correr maratón, sí, es menos válida. Para caminar, para subir escaleras, sí, es menos válido. Sí, para dar órdenes, no es menos válido. No está muy cabrón. Pero bueno, mente. El punto de todo esto, uno de los grandes éxitos de Birds of Prey surge a raíz de la serie Birds of Prey, escrita por Chuck Dixon y dibujada por Greg Land. Ajá. Más adelante la retoma Gail Simone. Gran escritor, insisto, gran escritor. No también pudo. Pasa a Brubaker, ¿no? Me parece sí, por ahí. Gail Simone que no pudo con Wonder Woman. Que fue un gran fracaso su Wonder que Woman. Que curiosamente es después de haber estado en Birds of Prey, ¿no? Por eso la mandan a Wonder Woman. Sí, oye, escribes muy bien, no la hiciste. Sí. Sí, regrésate a eso. Vete a escribir hombres. Ajá. Y su Secret Six era la onda. Puta, es una fregonada. Una fregonería. Exacto. Pero aquí hay algo muy interesante. Estamos viendo las reacciones de muy distintas y la excelente personificación de tres mujeres. Y un camino, no, de tres mujeres en un cómic, güey. Ajá. Estamos viendo cómo no niegan absolutamente. Estamos hablando de la parte ya del reverse de Batgirl and the Birds of Prey. Estamos viendo cómo no niegan absolutamente nada de la vida de Barbara Gordon, su carrera como Oracle y su falta de movimiento, su invalidez, ajá, su discapacidad. Está presente la operación. Un cómic de ciencia ficción y fantasía que le regresa la habilidad de caminar después de que el Joker le deshace la espina dorsal, ¿verdad? De un plomazo. Efectivamente. Ajá. Y el haber dejado Burnside y haberse convertido así en tengo que estar más segura de mí misma y mejor protegida, por eso dejaré los trajes de alta tecnología que me proporciona Wayne Industries, ajá, y usaré el leather. Porque soy ruda. Y es leather purple. Purple leather. A huevo. Está bien. Nightwing no tiene protesta. ¿Quién se queja? Pero bueno, tenemos a una Diana Lance que, por cierto, fue su 70º aniversario. Por cierto, se ve mejor conservada. Se ve muy bien para su edad. Sí. Que, por cierto, mi estimada banda de los monólogos de cualquier lugar, ajá, no se dice 13º, es 13º. Ahí se los dejo de tarea. Gracias. Ahora, retomando lo interesante, ajá, vemos también, y aquí hay un personaje bien interesante que viene desde Grayson, que es Huntress, Elena Bertinelli. Otra ya, de morada. Pero no está pinche el traje. A esta sí le hicieron un blackwashing y nadie se quejó, ¿eh? De ser la hija de Bruce Wayne, totalmente blanca y aria, ajá, y de repente ya es morochita. Es morocha. Ajá, sí, ya. Claro que sí, así es. Ya es morochita. Morocha, ajá. Es Pero no deja café ser con un, leche. Exactamente, pero no deja de ser un gran personaje. Ajá. Es un poquito irreal en la cuestión de que es hija de un mafioso italiano. Ergo, ella no puede ser morochita. Así rápido. Ella no puede ser morochita. Si es hija de un... Ahí es donde vemos la falta de información de la banda. Y ese su blackwashing, yo no veo. Es como Heimdall o como Brunhilda. Me emputece tu comentario. Totalmente. Que en una que no marques una inclusión en las deidades nórdicas sajonas. Ah, claro, porque güey, eran lo que con más perfil escandinavo. Sí, era lo que prevalecía en ese entonces, güey, a huevo. Sí, claro, a huevo. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Ajá. Estamos viendo uno de entrada, hay algo chidísimo, spoiler alert. Ajá. Toda la onda de la ira de Elena Bertinelli, de Huntress, es por la muerte de su familia a manos de la mafia, de una familia enemiga. Ajá. Y ella, obviamente, con esa sed de venganza, deja a Spiral y se va a vengarse de los que mataron a toda su familia. Cuando nos damos cuenta que todo lo que creíamos que sabíamos de Huntress se va directamente a la muca, güey. Ah, carajo, ¿por qué? Porque la mamá de Elena Bertinelli nunca murió. Era la amante de el líder, de la, así que del padrino de la otra familia. ¡Ah, joder! Y se hace pasar por muerta, porque era la única manera en que, el como buen italiano, el papá de Elena nunca le iba a dar el divorcio. Igual y por eso se tuvo que cambiar de familia y fingir su muerte, carnalito, porque le salió negrita. La paternidad es un gran acto de amor. La paternidad es un gran acto de fe. De lujuria, carnalito. No, de fe, no. La paternidad es un acto de fe. Sí, si tú le dices papá a tu hijo, eres un hombre de fe. ¿Cómo dicen? Hija de mi hija, mi nieta. Nieta. Hija de mi hijo, ¿quién sabe? Sí. Ese güey. Exactamente. Pero entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Que realmente, insisto, la interpretación, la personificación, el desarrollo de los personajes, las personalidades de cada una de ellas, impresionante, ¿eh? Impresionante, es impecable. Oye, ¿cómo se nota? ¿Quiénes escriben eso? Honestamente, sé que son dos escritoras. Se me está yendo el nombre ahorita. A ver, con gusto, para eso sirven estas cosas. Para la gente con déficit de atención y retentiva. Y el disco duro medio lleno. ¿Sabes cuál es el problema? Es que a mí muchas veces con los cómics, uno, yo obviamente, por la época en la que yo empecé a leer cómics, los autores eran en los nombres eran los hacían en piedra. Eran Hammurabi y Moisés. No, de hecho, yo empecé a leer cómics en Francia, en una maldita cueva, güey. No, pero hay algo muy importante, que muchas veces no era el escritor, sino era la historia, si me llamaba la atención o no me llamaba la atención. Ajá. El nombre de George Pérez no aparecía en los cómics de la Justice League previo a Crisis on Infinite Earths. Hubo una época que desaparecieron no, los no autores, existía, ¿no? No, más bien empezaron a aparecer a finales de los noventas. O sea, no, eso que... Ay, ahora queremos que los escritores y los dibujantes y los entintadores y coloristas tengan... Eso no existía antes. No, no había igualdad. Les valía, no había nada. O sea, también a los hombres se los chingaban. Había más igualdad, güey. Porque ni los escritores ni los dibujantes salían en con los créditos en la portada. Está bien, güey. Solo decía, están lisas, chingan todos los demás. No, eso ya salía en las páginas interiores. Y ahí sí estaban todos los créditos. En las portadas. No a todos, carnalito. En muchos tiempos obviaron al del cover. Ese jamás salía antes en los... Pero sí se le veía la firmita. Ah, sí, se la conocías. Y hay unos que le cortaron la firma... ¿Por dónde? Porque generalmente son originales y la firma queda en la esquina y esa la mutilaban. Y había otros que preferían no hacer tan público su trabajo. No entiendo por qué, como si su estilo no se fuera a reconocer. Y cambiaban su nombre, como John Byrne. Ah, ¿me estás diciendo que hay gente que cambia su nombre? Así como J.K. Rowling. Pero nada más para ser más comercial y no por ocultar tu género. Nunca quise decir eso, güey. Oye, entonces quieres decir que las artistas y actrices y actores de televisión y cine cambian su nombre por algo más comercial porque no tiene punch, el normal. A mí nunca me vas a ver rompiendo tus ilusiones, carnal. Ok, qué bueno. Así como nunca me vas a ver diciendo que un director totalmente profeminista fue brutalmente insultado. Ajá. Y le dijeron que va a cambiar y va a minimizar los roles de las mujeres, ajá, en su película, güey, con todo y que es el güey más profeminista que he conocido en mi vida. Oye, por tal Whedon, güey, que creo que creó Buffy. Ah, otra superheroína que es una pendeja. Exactamente. Que no existía. Sí, ¿no? Chalacafluki, güey. Chalacafluki. Okay, ¿tienes el dato? Sí, creo que son hermanas. Exactamente. Es Shauna y Julie Benson. Exactamente. Y no tienen ni idea de la fregonería de cómic que están escribiendo. Mira, qué bonito. Está Mega Pimper, el primer arco, que es todo el rollo de uno. O sea, tú no te fijas, o sea, tú ves la historia, te agrada y ya después ves quién chingados es. Por lo regular, y quién dibuja y quién todo, güey. O sea, ¿por qué? Porque es primero si la historia es buena, que es lo más importante. Si el desarrollo de los personajes es bueno. Si la historia es verosímil, si es congruente. Si hace justicia a los personajes. Exactamente. Después, si el dibujo tiene que ver con la historia, es como lo que siempre hemos dicho con Nerdex. Ajá, que el dibujo de... ¿Cómo se llama este güey? Es Marvel, ¿a quién le importa? Bueno, es como Josephine Chong, yo la verdad, Joe Chen. Uh-huh. Jamás creí que era mujer, pues yo Joe Chen dije, ah, pues es un orientaloide. No, entonces, es que todos... Sorpresa, era Josephine Chen y unas portadas bellísimas. Y nada más hizo Fables, nada más hizo, o sea... Eisner y todo, es una fregona, o sea... Pero no, es de Patty Jenkins y Gal Gadot para acá, güey. Entiéndelo. Discúlpame, carnalito. Pero en serio, es bien interesante. Los 6 primeros números, que de hecho es... Vemos ahí una onda medio raresca, no se los voy a spoilear toda la serie. Pero vemos cómo alguien se apodera del nombre de Oracle. Y es inclusivo porque es un negro. Sí, es un güey y es negro. Ajá. Ok. Contiene unos motivos medio oscuros. Prum, pum. Qué mal chiste, carnalito. No, pero sí es esto, porque no sabes qué onda, si está ahí para ayudarlas o está para darles en la madre, porque aparece como villano, cuando en realidad la verdadera villana es la mamá de Huntress. Ajá. Entonces dices, güey, pero en serio, yo creo que es uno de los cómics más bajo el radar que la banda debe estar poniéndole más atención. Ajá. Pero bueno, yo creo que ya fue suficiente de dar nuestra opinión con respecto a lo que opinamos de la era Patty Jenkins para acá. Porque antes no existían mujeres empoderadas, ni protagonistas de series, ni de obras de teatro, ni de libros. Para mí el cine surgió... De Patty Jenkins para acá. De Patty Jenkins para acá, güey. De Wonder Woman para acá. No, ni Patty Jenkins, porque lo que hizo Patty Jenkins antes me vale mal. Sí, no, es de Wonder Woman para acá. Exactamente, carnalito. Por cierto, era una mujer la que iba a dirigir Thor, ¿verdad? Ella. Qué interesante. Pero bueno, ¿qué le recomiendas para esta semana, carnalito? Curiosamente, fíjate que fui por mi suscripción. Okay. Ajá. Y me llamaron 2 títulos que no tenía bajo el radar. Uno, no sé por qué, se me fue. Porque uno es de Defenders, que se los voy a recomendar. Uno es Bendis, escribiendo Daredevil, que vaya, sabemos el gran ron que tuvo. Sí. El otro es Jessica Jones, que es su personaje como tal. El otro es Luke Cage, que es su bitch. Y el otro es con el que he empezado a jugar un poquito, que es Iron Fist. Pocas palabras, son los Defenders de la tele. Dice mi carnalito que debería decir, Netflix presenta a los Defenders. Es que sería un gran gacho, güey. Los pues personajes por lo menos, de tu serie, por lo wey. Menos vendería 200 unidades más. Yo creo que sí, güey. Imagínate, entonces, eso es otra cosa que se ha perdido. Ese tipo de los superhéroes de la tele, o por ejemplo, The World Greatest Superheroes, que era Avengers, ¿no? Es muy poco, mira, no, poquitos. Algunos Heroes, sí, pero era que los Fantastic Four, que también tenían su sobretítulo. Ajá. Sí, pocos, ¿no? Quedan pocos realmente, ¿no? Pero se ha perdido mucho. Pero así sean los personajes de la tele, como lo dicen las caricaturas, así no. The Flash, el run de ya cuando es Mark Waid, así dice, as seen on TV, on the CBS series. Ajá. Claro. O sea, güey, eso es lo que vende, carajo. Efectivamente, pero bueno, curiosamente, tiene relación, es Bendis siendo street level, del que sabe, del que es fuerte realmente. Vemos, aparte que abre con Luke Cage, tiene un tie de volada con la serie de televisión, que es el regreso de Diamondback, de la muerte. O sea, tal cual, vemos aquí, y no, Diamondback... ¿Diamondback o Cottonmouth? No, Diamondback. Ok. Es Diamondback porque deja diamantes. Cuando sí. Y le dispara a Jessica Jones y ataca a los 4 personajes en el mismo momento. Achín. O sea, los manda a matar a todos al mismo momento. Le tiran un bazucazo a Luke Cage, tal cual la serie de televisión. Machín. Entonces, machín, la verdad, muy bien. Y otro título que me llamó y no tenía bajo el radar es Old Man Logan, simplemente porque vi... que tiene toda la reminiscencia de la serie original de Old Man Logan. Está dibujado por Deodato. Ah, muy bien. Creo que debuta... No. ¿Cobró? No, el escritor. Brinson. ¿Hace su primera aparición? No sé si es él. Creo que sí, porque Lemire acaba de salir y cerró su último arco. Uh-huh. En el anterior. Este es el nuevo, pero me llama mucho verlo contra el maestro. Okay. Es algo que está muy chido y aparte vemos a los Hulk radioactivos. Que los son Hillbilly. Los Hillbilly Hulks. Ajá. Que es... Me llama de... Y te quejabas de la Marvel Family, güey. Exactamente, me llamó de volada, ¿no? Esos 2 cómics me saltaron y los incluí en mi suscripción tal cual, ¿no? Bueno, por eso se los digo, ¿no? Se los paso el costo. Ok, y yo les voy a recomendar, aparte de Batgirl and the Birds of Prey, ajá, que creo que medio bloque es más, que, más allá de la recomendación. Sí. Y Supergirl. Muy interesante. Ah, ¿otra mujer? ¿Tú no, pinche perdón. Machista cerdo? Así soy yo, ¿para qué creen que me importan? Bueno, te voy a quitar lo de cerdo, los cerdos sí, serían sí, güey. Sí, sí, sí. Yo corro todos los días, cuido mi dieta, güey. Perdón, soy me irreal, me puedes ¿verdad? Llamar hombre tocino, güey. Sí, Bacon Man. Ok, pero... ¿Kevin Bacon? No, Bacon Man. Es más, perdón, güey, por ser irreal, cabrón, y hacer algo que se llama ejercicio, güey. Pero punto. El punto de todo esto es que le escribe el idiota, y eso es lo interesante... El idiota que escribe Justice League of America, Orlando. ¿Y está haciendo algo interesante en Supergirl? Sí. ¡No mames! Sí. ¡No! Ojo. ¡Eso jamás creí oírlo! Es un cómic netamente juvenil, no pubertoso. Tiene un aire netamente juvenil. O sea, no es pubertoso como su Midnighter. No. Ni como su Justice League America. No. Es un cómic muy ligero. ¿Ingenuo? No es naive. Okay. Es ligero, es bien intencionado, es honesto. ¿Es como la primera temporada de Supergirl? De hecho, sale Cat Grant con Catco. Ahí se ve el origen de Catco. Ajá. Es inclusivo porque sale un negro, no es Jimmy Olsen. ¡Qué poca madre! No es Jimmy Olsen. Ajá. Es que ese es pelirrojo. Ajá. Y le dan un giro bien interesante. Desde Dennis Rodman los confunden, carnalito. A huevo, sí. No sabían si era pelirrojo o negro, carnalito. Pelirrojo, negro, peliverde. Bueno, en fin. El punto de todo esto es que le dan un giro bien interesante a lo que es el Cyborg Superman. Ok. El villano de categoría y clásico de Supergirl. Exactamente. Aparece Superman también. Y es la parte del Rebirth. Ajá. El dibujo es lo único que no me mata de contento. Porque sí está muy kiddie. O sea, el kiddie. Pero va con la historia. O sea, pero no es kiddie, onda, el otro título que trae Tomás y que es muy bueno, el Super Sons. No. O sea, que está muy bien y muy ad hoc. Está entre ese y un Teen Titans. Está un estilo muy... Está como el de Manapool, sin llegar a ser... Es más, creo que es Manapool, güey. Ay, no, ese es de Trinity. Pero está bien interesante el dibujo, O sea, va mucho con la historia. Lo único que no me gusta es que si la clásica de... No ofendamos a nadie. Yo el que dijo que le cortaremos... Que ¿cómo es posible que un hermano negro castrado sea superhéroe? ¿Le regresaremos el pirrín? Ajá. Le ponen una falda muy larga porque no quiere ofender a nadie. Ajá. Ok. No es Michael, no es Orlando, ese fue el siguiente. Pero la historia está muy bien hecha. Está muy bien fundamentada. Te quita mucha de la basura del New 52 de Supergirl. Te presenta al Superman ya después del Reborn, de ya el de Tomasi. Ajá. Y no saben qué entretenida, qué buena y qué divertida serie, ¿eh? Así, chido, ¿eh? Thumbs up. Así te lo recomiendo. Mira qué curioso, jamás creí oírlo. Uh-huh. Pero bueno, creo que te la debo, no sé si era Brian Ching. Sí. ¿Sí es Brian Ching? Sí, es. Ajá, sí es okay. Brian Ching. Vale mucho la pena el dibujo. Curiosamente, un cómic de una niña con un 90% de personajes femeninos hecho por hombres. Ahí se los dejo de tarea nada más. Pero bueno, y de esa manera llegamos al final de nuestro programa. A nombre de el Master Podcaster que se encuentra atravesando el multiverso, el Wookiee, que tenemos que ir por el antirrábico porque su cartuchera no traía su plaquita de identificación, nuestro carnito Clark, que sigue juntando varo para poder venir, que haya presupuesto, que puedan estar el Zico en el mismo programa. Mi carnalito Zico, Nightboy, ya saben, en Happy Harbor y en Mount Justice tenemos a nuestros productores, al mismísimo Mr. Danger y al buen Rodrigo Díaz. Sí. En el Hall of Justice tenemos a John Spirit. Y en el Watchtower tenemos a Anita Valesmil y a Ale Velasco. Y los demás. Power. Exactamente. Y Bola de Lángaros, insisto, inviten a su banda a que nos den like en nuestra fanpage. Para ver si alguien de sus amigos es menos lacra que ustedes. Deje eso también para que se ilustren un poco, carnalito. Sí, o sea, para que no crean que el cine empezó desde Patty Jenkins para acá. Que no rompas mis sentimientos. En sabias palabras. ¡Wonder Woman! ¡Vamos a ver Wonder Woman! ¡Vámonos! Otra vez, vámonos. That's my secret, Captain. I'm always angry. Hey kids, go get high. I can't remember. You're still here? It's over. Go home. Go.